Las raíces de nuestra patria argentina son raíces verdaderamente humanas y religiosas. Por eso alabamos y bendecimos y damos gracias a Dios. Para que el encuentro, la paz, la unidad reinen entre todos los argentinos. La patria es un don y a la vez también una tarea. Feliz el pueblo cuyo Dios es el Señor. Queremos asumir las tareas con la esperanza que proviene de nuestra fe en Dios, que nos llama a preparar ya en esta patria terrena la patria celestial. Recordemos algunas metas propuestas en el documento hacia un bicentenario en justicia y solidaridad. Anhelamos recuperar el respeto por la familia y por la vida en todas sus formas. Avanzar en la reconciliación entre sectores y en la capacidad de diálogo. Alentar el paso de habitantes a ciudadanos responsables. Fortalecer las instituciones republicanas, el Estado y las organizaciones de la sociedad. Mejorar el sistema político y la calidad de la democracia. Y afianzar la educación y el trabajo como claves del desarrollo y de la justa distribución de los bienes. Estas son, queridos hermanos, las metas propuestas en toda nuestra patria. Nosotros, como rezamos en la oración por la patria, necesitamos a Jesús para que reine la paz y el amor entre todos. Hemos sido llamados a ser los principales artífices de nuestro propio desarrollo. Somos, por tanto, responsables de nuestro éxito o fracaso, nos dice el Papa Benedicto XVI. Somos libres, con responsabilidad personal y común, para trabajar en nosotros mismos y para empeñarnos en construir una fraternidad. ¡Qué grandeza de vocación y qué apasionante responsabilidad humana! En esta aventura no estamos solos. Jesucristo es el camino y el modelo de los hombres. Sigámosle a Él, la luz del mundo. No quedaremos defraudados. Feliz quien le escucha y le sigue, porque con él tendremos, además, la vida eterna.